En otro video había dicho hace mucho, no creo si fue el año pasado, que el término Om, que es la invocación, ¿no? Que se usa para iniciar los mantras, ¿no? Como armonizador, ¿sí? Y que quiso ser falsificado por la palabra Amén, que no tiene nada que ver el Om con el Amén. Había dicho que Om era dentro de las millones de explicaciones que van a encontrar, y yo también encontraba, y siempre me dejaba siempre más desconfiado, ¿no? Porque no tenía que significar nada, sino que tenía que transmitir algo que era muy sagrado. Y la palabra Om no debía sino ser algo tan simple que se escapaba de tan simple la vista de todos, que la palabra Om, el término Om, era madre al revés. Mom, om, mom, om. Y quiero al revés porque estamos al revés nosotros en este mundo. ¿Sí? Estamos en una inversión, en una metanoia impuesta por el ahora mismo. Y por eso el ahora mismo, en tanto como sistema de ignorancia orgánica, estamos patas para arriba en todo sentido. La palabra om significa madre. Había caído en eso, ¿no? Y lo expliqué en ese video. Así que, ¿qué es la madre? En este caso, la madre es la conciencia. ¿Qué es la conciencia? La conciencia no tiene atributos, es como la verdad. ¿Sí? Todos los principios absolutos carecen de atributos, la justicia, el bien. ¿Sí? Pero sabemos qué es la conciencia, sabemos qué es el bien, sabemos qué es la belleza, porque sabemos que es la música, ¿no es cierto? Y la conciencia carece de atributos, pero podemos decir que la conciencia es la totalidad de todas las experiencias y hechos posibles e imposibles, y también es la totalidad de todos los hechos y de los no hechos y las no experiencias, no posibles y no imposibles. Eso es la conciencia. Sí, pero si uno quiere ir más sencillo, la conciencia es la vida. La conciencia es la vida. Es el amor de ser, es el ser, que se va moviendo en sí mismo, sobre sí misma. La conciencia, como amor de ser, en este caso es movimiento de sí mismo en sí misma. ¿Sí? Como la totalidad de todos los hechos y experiencias posibles e imposibles, presentes, pasados y futuros, que siempre están ocurriendo al ser la conciencia de naturaleza no dual simultáneamente. Solo nosotros percibimos la dualidad o la linealidad porque tenemos algo llamado yo soy, un yo soy que hace, que ordena, que está hecho una mente moral que está configurada para que todas las cosas no ocurran a la vez. ¿Sí? No es porque vayamos a entrar en demencia. Es por otra razón que ya más adelante vamos a ver. Pero la palabra Om, yo también no dejo de sorprenderme con las afinidades que tienes con otras palabras griegas, y sobre todo con Platón, que me gusta la mitología. Amo a los griegos, la filosofía, y porque el todo Platón y Aristóteles es Vedanta puro, es Vedanta puro, traducido al griego, obviamente, ¿sí? Como lo es el Vedanta de Schopenhauer, traducido al alemán. Ustedes tienen que ver la biografía de Schopenhauer. Como Schopenhauer está todo basado en los Upanishads, o sea, en los Vedas, ¿sí? Y recuerden, yo le pregunto, ¿cuál era el filósofo? Había un hombre que era muy, muy genio y que pasó a ser una especie de bodhisattva. Un bodhisattva es un nani, un autoiluminado. Un bodhisattva es un nani autoiluminado, o acá lo llamamos en Occidente un superhombre. Yo le voy a hablar de Superhombre y de Schopenhauer. Pero Om El Om tiene que ver con los griegos en el término que el Om. Om significa el ómpalos. El ómpalos y tiene que ver con. Quiero hacer una relación con el Om como madre, con el ómpalo como ombligo del mundo de los griegos, ¿sí? El ómpalo era el ombligo del mundo. ¿Se hallaba en dónde? En Delfos, en el oráculo de Delfos. Zeus largó dos águilas que sigan que vuelen y el lugar donde se junten esas águilas que crucen el vuelo, ese lugar iba a ser el centro del mundo. ¿Sí? Acá no hablaba de un terraplanismo o de una esfera. ¿Sí? El mismo mito existe en la India con Kartikeya y con Kartikeya que volaba en un águila y Ganesha. Es que es una paradoja, ¿no? Existe el mismo mito. Según la mitología, el ónfalo es una piedra. Es una piedra y está ahí en Grecia y tiene forma de ombligo. De ahí la palabra ónfalos, o ombilicus del latín. Entonces, ónfalo o ónfalo es una especie de piña, ¿no? Tiene forma de piña, pero es como el pupo, esos pupos, esos ombligos que les sobresalen en la panza a los niños recién nacidos y a mucha gente que es mayor tiene como una especie de mini piña ahí, ¿no? Un ombligo que sale. Bueno, es una especie, el ónfalo es eso, ¿no? Es una piña, una roca que simboliza el centro del mundo en Delfos. En Delfos, en la isla de Delfos, y recordemos que decía. Delfos viene de se dice delfín o dolfín, y la bandera griega tiene al delfín como animal. Así que eso también lo vamos a dejar para más adelante, porque es muy jugoso lo que hay ahí. Pero ónfalos, o sea, como ombligo y como falo también, ¿no? Tenemos que darnos cuenta que el falo, como lo suele asociar a la India y en varios cultos de Europa, con los cultos a la virilidad, con el culto a la virilidad, en el sentido de la fertilidad, ¿no? Con los cultos mistéricos, pero yo voy a hablar de lo que yo conozco, que es el culto en Vedanta. No tiene que ver con la fertilidad el Shivalingan no tiene nada que ver con la fertilidad, sino tiene que ver con el silencio. Es una especie de obelisco, ¿sí? Redondeado en la punta, no es un obelisco que termina en pirámide, sino redondeado, y significa el silencio, ¿sí? El silencio donde nace todo, o sea, la conciencia, ¿sí? Eso es el Shivalingan y eso es el falo en la India, ¿sí? Y por eso es llamativo, ¿no? Que esto pase porque nadie dice que ese falo es el silencio, sino te llena de teorías sexuales que no tienen nada que ver con lo que es el Vedanta verdadero, ¿no? Vamos más. El Om al revés. Yo estoy con un amigo, un nani, ahora que estoy, no tengo computadora ni nada de estas cosas, ahora estoy en un celular de mis hijos. Y estoy desconectado y estoy aprovechando y estoy haciendo cosas con un amigo que es Nani. Y una de esas cosas es activar la Kundalini a nivel masivo, como nadie nunca jamás hizo. La activamos por periodos cortos, porque la gente en la cual se activa la Kundalini, al ser inconsciente de que la tiene activada, no la cuida. Pero nosotros generamos breves espacios de umbrales donde esa Kundalini está activa, horas. Y esas horas a nivel mundial hacen que la gente deje de actuar como robots. Es lo único que conseguimos y es muchísimo. Y eso es una cosa que podemos hacer, estamos haciendo y se van a ver los resultados de acá a 3 años. Sí, es la nueva internet que estamos haciendo, porque la Kundalini es como una. Es nuestra internet que se expande como rama, como ramificaciones. Y esas ramificaciones tienen que ver con un sentido que tiene que ver con un sentido umbilical, volviendo al ónfalos. Al ónfalos, al ombligo del mundo de que hablábamos de Zeus. La kundalini como ombligo. Es una ramificación de ombligo que nos une a todos los seres humanos con otros seres humanos y con todo lo que es manifestado. Todo lo que es manifestado, que conocemos como universo, como tierra, llámenle como quieran llamarlo. Nosotros estamos conectados a todo este universo y a otros seres humanos a través de esta red umbilical conocida como kundalini. Sí, todas las cosas tienen kundalini porque están hechas a partir de ese vacío no primordial, que es como una especie de ADN que es como es que pasa por el centro del ser humano. Es en la India lo llamamos Sattva Guna, que es el central, y por ahí se levanta, activa su movimiento, que es un movimiento de autoiluminación, ¿sí? Y empieza y se conecta a todo, a la fuente, que es la fuente que ya dijimos, que es el ser, llamado el bien, o llamado acá conciencia eterna, ¿sí? Que es nuestra verdadera identidad. Entonces, la palabra Om, volviendo a la palabra Om es la palabra madre al revés. Y la palabra Kundalini, ¿por qué no sería también una inversión de la verdadera Kundalini? La verdadera Kundalini no sería la Kundalini como tal, sino la Omdalini. ¿Sí? Esto estoy jugando a veces con este amigo, que es un nani, es un iluminado. Y él dice que sí, que es posible que exista la Omdalini y la Kundalini. La Kundalini sería la voluntad del hombre, o sería el amor propio del hombre que está en todos los hombres y en todas las cosas. Y la Omdalini sería la sabiduría de la conciencia, que no está dispuesta en todos los hombres, sino en aquellos que se realizan como conciencia eterna, ¿sí? Que van más allá del autoconocimiento, que van más allá de la automaestría, que van más allá del gozo. A los que van más allá del gozo, que es la conciencia misma, que es la vida misma, está la sabiduría. Acceden a la mente del universo, que es la mente de la conciencia, o sea, al espíritu, ¿sí? Te volvés espíritu, o sea, la inteligencia de la conciencia, ¿sí? Y esa Omdalini se realiza en pocos hombres. Se realizó en un hombre que leía Schopenhauer. Y ya vamos a decir quién es ese hombre que leía Schopenhauer, que dejó de ser superhombre, dejó de ser hombre para ser un superhombre, para ser un iluminado, pero hoy es el más demonizado del mundo. Ya sabrán a quién me refiero. Y el hombre dijimos que estaba relacionado con la madre, ¿no? Y es muy estas vueltas que tiene la etimología. La palabra kun significa amor también en sánscrito, pero el amor viril, ¿sí? El amor viril no es un amor de madre, sino el amor viril. Y en el japonés la palabra kun se usa para tratar a las personas de sexo masculino, ¿sí? O sea, se trata se refiere a lo masculino también. Y en dos idiomas que más o menos son diferentes, bastantes diferentes, más o menos dicen apelan a la masculinidad. Claro, la Omdalini sería la femenino, o sea, la sabiduría en forma de pragna, en forma de bendición, como traducido al occidente, en forma de gracia, traducido al occidente. Pero que es sabiduría, ¿sí? Que es anterior al amor porque es la inteligencia de la conciencia, o sea, el espíritu. Entonces tenemos con esto que hay dos kundalinis. ¿Se puede decir eso? Yo no sé, yo estuve jugando y me dice que sí, pues se puede ver así. Una kundalini que baja, llamada Omdalini, y otra que sube, la Kundalini en sí misma, la del Shiva Lingam, la del silencio, ¿sí? O sea, Shiva es el gran meditador también, ¿no? Traducido a la tradición de Occidente, el contemplador, ¿sí? El que contempla. Y vamos a ver la palabra contemplar con el templo, ¿sí? Siempre hablo de que mis templos son los bosques donde estoy con los árboles, y yo hablo con los árboles porque los árboles son mis extensiones, son mis neuronas. Yo con los árboles, para mí, las copas de los árboles son mis sistemas neurálgicos, donde ahí yo puedo ordenar mis pensamientos. Yo quiero ordenar mis pensamientos, me voy a mirar un árbol, porque las hojas del árbol, por alguna sinergia de formas, me ordena a mí los pensamientos. Y yo no soy el único. Había un filósofo también nazi, Heidegger, que podía escribir siempre cosas que no sabía que podía escribir, pero mirando por la ventana a los árboles en la selva negra alemana. Heidegger escribió lo que escribió porque miraba a los árboles. Pues de una forma se estaba mirando a sí mismo, estaba mirando su mente, su inteligencia, su espíritu a través de los árboles. Yo hago lo mismo, ¿sí? Tenemos esa conexión con los árboles porque son parte de los otros. O sea, ya que yo diga, los árboles son mi templo, el templo también es la mente, ¿sí? En cierto modo también es la mente. O al menos yo, para mí los árboles no son solamente templos, ni solamente son ángeles, sino es una especie de centro neurálgico donde yo me acomodo, me puedo ordenar mis ideas y puedo obtener ese sentido de omnisciencia, que es obtener el conocimiento justo en el momento justo. Y ese conocimiento justo que necesito saber, eso es el sentido de la omnisciencia, de la conciencia, esa intuición que es armoniosa y que obviamente es el sentido es la capacidad de conocer que tiene el hombre, de conocer todo lo que quiera, sin andar almacenando nada, porque el hombre, la conciencia no está solamente en el cerebro, sino que está en todo lo material, en todo lo manifiesto y en todo lo no manifiesto, en lo local, llamado la naturaleza, y en lo no local llamado eternidad. ¿Sí? Ahí están en esos dos espacios, uno dual y otro no dual, nuestra inteligencia, ¿sí? Nuestra omnisciencia, nuestra capacidad de obtener conocimiento, que desde el Abraham mismo se nos ha dicho que tenemos que mendigarlo, tenemos que pelear, tenemos que almacenarlos, tenemos que comerciar, traficar con el conocimiento, porque cuando el conocimiento lo puedes tener gratuitamente y sin necesidad de andar mezquinando, mendigando, almacenando, almacenando como rata, como ahí, como mezquino, como avaro, algo que está en todas partes. Solamente uno no lo hace ahora por una razón simple: se ha olvidado quién es verdaderamente, hay una amnesia absoluta. Y esa Kundalini o Omdalini, lo que nos hace, hablando con mi amigo, es básicamente aprender a conocernos a nosotros mismos. Activar esa Kundalini que lo estamos activando nosotros a nivel mundial. No es una gran magia, no, obviamente no, porque lo hacemos y la gente no sabe que la tiene activa. Pero hay gente que sí la activa y sabe que la tiene activa. Y la usa para el autoconocimiento, porque de esto no se sale de otro modo del ahora mismo, o sea, de esta relojería de ignorancia orgánica, esta relojería de mentalismo orgánico, esta relojería de ignorancia orgánica y de crimen, no se sale sino a través de una sola vía, el autoconocimiento de sí mismo. Sí. Algunas personas buscan el arte para eso. No, entre comillas, ¿a qué le llamarán arte? No, yo no sé, pero bueno. Pero sirve, aún así, aunque no sepan bien qué es el arte, instintivamente saben que el autoconocimiento es un arte, y el arte es autoconocimiento. Si no es autoconocimiento, no es arte. Otros buscan estas vías espirituales que tienen que ver con el autoconocimiento de su conciencia, ¿sí? Ya es el camino directo de la autocomprensión. Los que van por el lado del arte no tienen muy bien claro qué quieren conocer. Solo exploran, exploran, exploran, exploran. Pero nosotros sí, lo que nosotros proponemos es la autocomprensión como salida. El conócete a ti mismo de Sócrates. Eso es lo que nosotros estoy siempre acá hablando de lo mismo. La automaestría del conócete a ti mismo. Y yo solo sé que no sé nada, ¿sí? De eso está Sócrates y el templo de Delfos. ¿Y dónde está el templo de Delfos? En el Ónfalos, volvemos al principio. El Ónfalos, el ombligo del mundo, era el oráculo de Delfos. El ombligo del mundo, y acá estamos hablando del ombligo del mundo, que el mundo está en vos y no, y vos estás en el mundo. A partir de otro experimento que puedes probar es que la Kundalini, una vez que se activa, es el templo, es el ombligo del mundo, porque el ombligo es un ombligo, un cordón umbilical que todos tenemos y, nos, y estamos conectados a la fuente. Sí, es como es un ADN de triple hélice, ¿no? Pues digo triple hélice porque son dos gunas más, o sea, hay dos hilos más principales, es el Raja Gunas y el Tamagunas, y este es el Sattva Gunas por donde sube la Kundalini, ¿no? Es como una tubería, que es un tubo que sube, ¿no? Y eso que sube, no es que suba, sino que se autoilumina. Pero vamos a ir más allá, porque la autoiluminación es un movimiento, pero nadie habla lo que es el movimiento, nadie dice qué es el movimiento. Por eso, el templo, volviendo a los árboles, pueden ser los árboles. Y la contemplación, o sea, la autocontemplación, y es tu templo, o sea, tu autoconocimiento, ¿sí? Tu autoconocimiento es tu templo. Y la Kundalini ayuda a esto porque te da una voluntad y una energía y una lucidez que antes no tenía. A veces en formas pasajeras, cortas, por ejemplo, en gente que no sabe que se la activamos, pero en gente que sí sabe que se la activa, que se la activa deliberadamente, voluntariamente, puede hacer milagros. Sí, pero tampoco es la cura milagrosa. Es la única cura milagrosa para la enfermedad del ahora mismo es autoconocerse, es el autoconocimiento, la automaestría, la guerra consigo mismo, que es la guerra de todas las guerras, que es la guerra contra las ilusiones que uno tiene, contra la ignorancia de uno mismo que va cargando, ¿sí? Por eso vamos a decir que el movimiento en relación a nuestra real identidad, que es conciencia externa y no una persona, el movimiento no es desplazamiento, no es un desplazamiento de un punto A a un punto B, no, no es eso. El movimiento, en términos profundos y verdaderos, el movimiento es la totalidad de todos los hechos de este universo y de los pasados y futuros presentes universos sucediendo simultáneamente en la eternidad, en la no dualidad. O sea, el movimiento es la totalidad de todas las experiencias sucediendo simultáneamente. Ese es el movimiento. Es la totalidad de todos los hechos sucediendo simultáneamente, de todos los hechos, de todos los universos posibles y no posibles, ¿sí? En la conciencia no hay antes o después, adentro o afuera, todo sucede a la vez, todo es una sola misma cosa y perfección absoluta. Y ahora lo está haciendo en este mismo momento, solo que no tenés el yo soy verdadero, que es el yo soy eterno. Vos tenés, ahora estamos analizando esto, estamos usando un yo soy lineal, un yo soy práctico, un yo soy lingüístico que va ordenando estas percepciones, estas ideas. Es difícil quizás entender qué es el movimiento, pero el movimiento no es nada de lo que nos dicen la ciencia, ¿sí? El movimiento es un eco, es una vibración, para que tengas una idea, es un eco o una vibración de lo que es el amor en sí mismo. El amor y movimiento son la misma cosa. Amor y movimiento son la misma cosa. Es todo lo que está sucediendo simultáneamente a la vez. O sea, para poner un ejemplo, la Revolución Francesa está sucediendo ahora mismo, como ahora mismo estaba sucediendo a su vez en la Revolución Francesa, o cuando llegaron los esquimales a las primeras islas de Bering. Todo eso sucede en la conciencia simultáneamente porque no hay dualidad. ¿Sí? No hay dualidad, no hay tiempo, por eso. Y eso parece muy loco, pero ese es nuestro estado natural, de la omnisciencia. Por eso podemos conocer todo. Podemos conocer todo y de todo. Esto de la Kundalini, que es una práctica del Tantra Yoga, que el Tantra Yoga significa inflar, como también está relacionado con la palabra ónfalos, porque el falos también significa inflar. ¿Sí? El inflar. Del falo no es solamente el falo como miembro viril, sino del inflar. ¿Y qué es lo que se infla y se desinfla? La respiración, ¿no? ¿Qué es el ombligo del mundo? ¿Dónde está? En la panza. En la panza que respira, se expande y se retrae. Se expande y se retrae. Entonces, esos movimientos ayudan a entender cómo funciona esta Kundalini. Que en relación a nosotros y en relación a vos, a otra que es la Omnalini, que podría ser tomada como la sabiduría del amor, que es la inteligencia o el espíritu mismo, que tiene un movimiento descendente, en tanto que la Kundalini tiene un movimiento en términos de 3D, digamos, ascendente, ¿no? Más allá de en la cuarta D, como se dice en los New Age, para que entiendan nada más, tengo que hablar así para que se entienda, en la 4D. Todo es amor, el movimiento es amor. ¿Sí? El movimiento es amor. Y eso lo vemos muy bien en algunos bailarines, en algunos poetas y en algunos músicos, que nos recuerdan que el movimiento verdadero es el amor y no se lo puede ver. Tenés que ser el movimiento. No podés ver el movimiento y ser el movimiento a la misma vez. No, es como que el ojo que ve el ojo no se puede. Tenés que ser. Cuando ves el movimiento, te volvés el movimiento mismo. Cuando amás, te volvés amor. Así es. Así de fácil. Por eso el movimiento no se lo puede conocer. ¿Sí? El amor él no se lo puede conocer. El amor no lo podés conocerlo. Tenés que gozarlo. El movimiento no podés conocerlo. Tenés que bailarlo. O tenés que ser música, tenés que ser música, tenés que ser la conciencia en movimiento, o sea, la poesía, porque la poesía es eso, ¿no? Está hecha de palabras, y la palabra está hecha de conocimiento, de conciencia. El poeta hace poesía con palabras, no con conceptos, y las palabras están hechas de conciencia, y la conciencia está hecha de movimiento del amor, ¿sí? Eso que se infla y se desinfla, el ónfalos, ombligo, se va entendiendo, ¿no? El ombligo que se infla, el oráculo de Delfos, ¿sí? Así que, antes de seguir, hay que tener en cuenta que todo el universo, en forma en forma que vemos de materia y energía, son las dos caras de una misma cosa, ¿sí? Pero el hombre no es su cuerpo, el hombre no es el universo, nuestro verdadero cuerpo es todo el universo, pero incluso si vos querés tu cuerpo físico, no aceptás que sea el universo, tu cuerpo físico está hecho de energía y materia, pero vos no sos energía y materia, vos sos lo que habita esa energía y materia llamada conciencia eterna, ¿sí? Nuestra identidad jamás es el cuerpo, ¿sí? Nuestra identidad es el amor o el bien, o como decimos acá, la conciencia eterna, esa es nuestra identidad. Para que esto pasa siempre con el tema de raza, que te quieren meter que vos sos una cosa para ajustarte a derecho romano, ¿sí? Que siempre digo, no fue inventado por romanos, sino por los judíos. El derecho romano es un relato más, como el derecho natural es un relato más, uno lo cuento más para encarcelarte, ¿no? Solo lo cuentas para encarcelarte y ponerte en esa etiqueta en esa cárcel de raza, que en raza no tiene nada que ver con esto, sino que tiene que ver con lo que volvemos a los griegos, con Aristóteles, ¿no? Metafísica 4, raza está íntimamente relacionado con la razón y con el principio de conservación, ¿sí? Que es parte, que es un principio absoluto que está en armonía con el bien absoluto, que es la conciencia, ¿sí? Acuérdense de Aristóteles, Platón, los Vedas, todo eso, esas filosofías vienen de Oriente, ¿sí? Vienen de los Vedas. Y por eso raza y están combatidos, están falsificados por quién. Por los abrahámicos, pero ¿por quién? Por los católicos, sí. Toda esa casta de chupacabras siempre están infectando por vías por donde veas. Todas las páginas hitleristas hablan siempre de la superioridad de la raza aria, la raza negra. No, esos son cuentos para que nunca veas que la verdadera identidad del judío, una de las causas, es que vos no veas que la identidad del judío es el cristiano, el musulmán y el mismo judío. ¿Sí? Son trucos que tienen, bueno, son berretas, trucos vulgares, pero que bueno, la propaganda funciona así. Por eso tengan en cuenta que esto de que nosotros no somos la materia ni la energía. Y cuando hablan de que la verdad es energía, te están mintiendo. Cuando te hablan que el amor es energía, te están mintiendo. El amor no es energía. Cuando te dicen que la conciencia es energía, no. Cuando te dicen eso, te están materializando. ¿Y quién es la doctrina, los más materialistas de los materialistas? ¿Quiénes son? Es la teología abrahámica, ¿sí? Del robo. Necesitan que exista lo material para ellos poder parasitarte, ¿sí? Que vos te identifiques con lo material, tu cuerpo material, tus bienes, ¿sí? Pero si vos sos conciencia y si vos sos tu verdadera eternidad, la conocés, te das cuenta que vos sos todo y no tenés que reclamar derechos de propiedad ni nada, porque sos todo. Todos los campos, los cielos, los ríos, las montañas, los mares, sos vos y sos dueño de eso, porque sos vos mismo, o sea, es tu templo, ¿sí? Es que está tan deformada la visión. Está tan apaleada la visión del hombre a través del ahora mismo que se ha olvidado quién es y al olvidarse quién es piensa que el mundo es peligroso y que el mundo está separado de él. Pero el mundo no está separado de él. Es más, el mundo nace de él, pero se ha olvidado de eso. Con tantos palos, con tanto MKUltramiento abrahámico. O sea, todo es tu templo. Toda la tierra, tu cuerpo es tu templo, ¿sí? Así que nunca olviden de eso. En el hebreo no existe la palabra armonía. Es una loca, ¿no? No existe la palabra armonía, no pueden tener templo. Y tampoco existe la palabra templo. Una cosa rara, ¿no? El templo se lo conoce como el Bet Elohim, la morada del Elohim. La morada de quién es. ¿Quién es Elohim? Elohim era. Elohim siempre refiere a un plural, a autoridades militares, la morada de autoridades militares. Eso es el templo de los hebreos, de los abrahámicos. O sea, una morada de autoridades militares. Porque no eran dioses. Elohim, Elión, Al-Shaddad, eran todos son militares. Nunca, de punta a punta, jamás la Biblia habló de Dios. Tengan presente eso. Entonces no pueden tener templo y no pueden contemplar. No pueden contemplar, no pueden compartir, porque contemplar es compartir, ¿sí? Contemplar es compartir lo que sos con todas tus diversas formas, ¿no? Porque no son muy diferentes del pájaro, del fuego, del sol, de las estrellas. Porque cuando vos mirás a las estrellas y mirás las montañas, estás mirando a vos mismo, ¿sí? Te estás contemplando, estás compartiendo eso. Ese es tu templo, ¿sí? En cambio, estos semitas que vienen de África y tienen esta cultura de la nigromancia, hablamos de los abrahámicos, no pueden contemplar, porque no existen palabras tales como templo o armonía. ¿Se entiende? Tampoco amor, ¿eh? No existe. La palabra templo es Bet Elohim. Y por eso mucho menos van a poder hablar de algo llamado Kundalini o Omdalini. La Kundalini para traducido al occidente sería el pensamiento. Sí, el pensamiento. Algo más rápido, más. No es una cuestión mágica. Es para los griegos el pensamiento. El pensamiento es la energía, es la energía vital. El pensamiento es eso, ¿no? Energía vital. Es fácil, eso es la Kundalini. Y lo que pasa es que los Vedas tenían una elegancia y un arte regio que no tenían los occidentales, obviamente. ¿Por qué? Porque estaban sometidos por estas hordas de africanos que tomaron Medio Oriente y después hoy lo vemos en toda Europa. Y se dice que en Europa se quejan, dice que estos los asiáticos no son asiáticos, son africanos. Les cuento rapidito la historia. El judaísmo hace 10.000 años hizo masacres, hizo lo mismo que está haciendo hoy acá en este mundo, en Europa y en todo el mundo, en África. Y fue tanto lo que hicieron, la degeneración, que volvieron a estos seres de raza, de color negro, los volvieron como ustedes lo ven, que son descerebrados, son descerebrados y emocionalmente inestables. Son una especie de homúnculos, ¿no? Hay negros que sí se salvan, ¿viste? Que tienen. Pero yo la mayoría de los negros, el 99% de los que conozco, son todos retrasados mentales, ¿sí? Son todos retrasados mentales y yo no confiaría nunca, ¿sí? Emocionalmente infantiles, como retrasados mentales, o sea, como. No, es muy loco. Eso pasó hace 10.000 años. Y dejaron así, el abrahamismo, toda África. Después se fueron al Medio Oriente. Esa es la verdadera historia. Te va a contar y te van a decir que vienen de Persia o de la India. No, en la India no había texto que hablaban sobre la necesidad de regocijarse en la matanza de niños como si existen en la Biblia. No. En Persia jamás existió eso. En Egipto tampoco. Egipto sería una excepción ahí de toda África. Sí. Porque la Atlántida no estaba, no. Hasta donde yo sé, la Atlántida estaba en África. Estaba en África y después un día volveremos a hablar. Pero quiero contarles esto rapidísimo, de que todo el vudú que conocemos hoy del catolicismo va en el camino de la africanización. Yo lo dije en uno de mis libros, sobre los Nefilim, que el africanismo mental es esto, es el abrahamismo. Va hacia esa, la autodegradación del hombre, va a llegar a tal punto donde va a ser irrecuperable, como pasaron a esta gente del Congo que puse un video otra vez, y ya no son seres humanos, ni siquiera son golem. Han sido apaleados tanto, por tanto tiempo, y bueno, quedaron así. Y a eso va el catolicismo, a eso va el cristianismo, ¿eh? Pero generalmente lo más fuerte es el sionismo, antes del sionismo, conocido como catolicismo, ¿sí? Eso es lo peor que hay. Pero no nos perdamos, estamos diciendo que la Kundalini es como pensamiento, pero también es una presencia viva, es una presencia viva, y es una presencia viva de contemplativa, porque el pensamiento se tiene que dar en el gozo contemplativo. El pensamiento se da en el gozo contemplativo, y la Kundalini es eso, ese gozo contemplativo, ¿sí? Es una especie de plasma, te puedo decir, una especie de plasma entre la materia energía y la conciencia. Una especie de plasma entre la energía materia, que es nuestro cuerpo, porque se activa y sentís gozo corporal, y una lucidez, y una compasión, y conciencia, ¿no? Y la conciencia en el sentido de que te vas conociendo a vos mismo, es la conciencia que se conoce a sí misma, la conciencia que es consciente de sí misma, ¿sí? Y esa conciencia, como autoconciencia, como yo soy, al autoconocerse, es también una especie de antimateria, ¿sí? Se ve una antimateria del mundo, ya empieza, ya cobra, empieza, empieza, empieza a ser gozo y para dejar de ser materia y energía. Por eso, como la conciencia en estado de gozo y de amor absoluto, hace que la materia, o incluso el propio cuerpo, cambie. Cambia, y hay muchas pruebas sobre esto, que cambie y por el gozo, ¿no? Porque es una especie de antimateria que va reformulando la conciencia. De hecho, la materia nace de la conciencia. De las emociones de la conciencia, porque de las emanaciones de la conciencia. Se dice que el universo en Plutarco, que el universo nació de las emanaciones, o sea, de las emociones de la conciencia. De conciencia entendida como fuente, ¿no? Así que es muy loco. Esto habría que seguir. Lo muestro ahora así, porque no sé cuándo voy a decir esto de vuelta, pero alguien quiere retomar esto, lo retoma porque. El cordón, viste la Kundalini como un cordón umbilical plasmático en cada ser humano, es una ilustración muy linda, y que si es la Kundalini es una especie de cordón umbilical plasmático autoluminoso que al autoiluminarse ilumina a todos los demás como una chispa y puede incendiar un bosque. Esto es hermoso, y eso estamos haciendo ahora. Y de a poquito se va haciendo cosas, milagros, y yo no sé, yo no me conozco ya. Me están pasando cosas que digo, no puede ser, y no reacciono. En otros momentos hubiera reaccionado como loco, pero ahora no estoy reaccionando, no sé, estoy contento porque esa persona que ya no está acá, se llamaba Daniel, ya murió. Pero volvamos a la Omdalini. Teníamos la Kundalini y la Omdalini, ¿no es cierto? La Kundalini es una, como dije recién, una ramificación plasmática de cordones umbilicales como que son como centros neurálgicos que nos comunican a todos los seres y a todo la, y a todos los a todo lo, la materia, porque la materia tiene conciencia también en sus distintos grados, ¿no? Una roca tiene conciencia, ¿sí? Aunque ustedes no sepan, tiene conciencia. A niveles diferentes del ser humano, pero tienen conciencia. Todo está vivo, porque todo está animado por la conciencia. Así que ser humano es la, es la tengan en cuenta que el ser humano es la experiencia de morar en todo lo manifiesto. Vos como ser humano no solamente morás en un cuerpo, sino en todo lo manifiesto, o sea, en todo el universo, o lo que vos quieras llamarlo Madre Tierra. Todo lo que en ella está es tu cuerpo, ¿sí? Y de hecho, y cuando te conoces a vos mismo, también sos la antimateria de todo eso, ¿sí? Entonces el yin y el yang. Así que hay un punto donde se puede decir que la Ondalini y la Kundalini es como que decía antes, ¿no? La Kundalini como amor que asciende y la Ondalini como gracia que desciende. Pero en ese punto donde se celebra la unión, se encuentra, pues generalmente se lo representa en la coronilla de la cabeza o en el corazón, en ese punto puede ser físico o puede ser no dual o no local, como ustedes quieran, pero se lo llama psique o alma, ese espacio. El alma es donde ese punto donde se une el amor y la sabiduría, que está personal, obviamente, no tiene nada que ver con estás humano, no tiene que, obviamente que no está, no es personal porque acá no hablamos de personas, las personas son autodegradaciones del ser humano, acá estamos hablando de seres humanos que tienen una identidad eterna. Es el lugar donde se unen esas dos fuerzas, el amor interno y la sabiduría del cosmos, se llama alma. ¿Sí? Se llama alma. Es hermoso eso, ¿sí? Se une la Omdalini y la Kundalini. Eso estamos hablando con mi amigo Niani y me dice que sí, que puede ser. Y que en cierto modo es así, ya lo es. Pero lo que es llamativo es que las palabras que yo les pongo, ¿no? Yo no las pongo, yo, es que me salen. Yo pregunto a los árboles y ellos me dictan y ahí aclaro mis ideas mirando la copa de los árboles. Así que da para mucho esto. Da para mucho, pero vamos a volver y vamos a terminar donde volvimos, donde empezamos, que Ónfalos es una piedra, según los griegos, es la piedra que comunica al ser humano con su verdadera identidad, con el ser. Con el centro de todos, que es su identidad. O sea, ¿qué es el ser? Es la conciencia eterna. ¿Qué es la conciencia eterna? Ya lo dije, la totalidad de todas las experiencias, de todos los hechos posibles o imposibles, en todos los universos posibles o imposibles, todo eso sucede a la vez. Y eso que sucede a la vez se llama movimiento. ¿Sí? El falos, de ónfalos, del indoeuropeo, ya le dije que significa inflar, ¿no? Ombligo. El falo significa inflar. Ahí viene la palabra tantra, que es inflar, el ombligo se infla, o las técnicas de respiración, o esto, el universo que se infla, o los universos que se contraen y se expanden, son universos que se disuelven y se manifiestan. No existe la creación, existe lo que se llama manifestación. Nada más. Un universo que crea algo es un universo imperfecto, porque el universo perfecto ya tiene todo en sí mismo, no necesita crear nada. Por eso las teorías creacionistas del abrahamismo están muy ligadas a esto de la energía materia, cuando dicen que la conciencia es energía, el amor es energía, tu moral es energía. No, esto es mentira, te están judaizando, ¿sí? Te están judaizando. Eso es para que vos te vuelvas un ser miserable y te degrades a las leyes de la materia, o lo que es peor, a las leyes de la usura de quienes parasitan al ser humano, ¿sí? ¿Y quiénes parasitan al ser humano? Los abrahámicos. No solamente a los seres humanos, sino a ellos mismos, ¿sí? Así que es bueno tener esto, porque el ombligo que se infla es el silencio en los Vedas también. Es el falo, que significa el silencio, ¿sí? También se lo asocia con los hongos también. Y el Om, que es el omega, la palabra, volvemos a los griegos, el omega, es el final, el mega final. Es un mega final, ¿sí? Porque Om significa, es visto como el final. Omega es el mega final, el más grande de los finales. Eso es omega, ¿sí? Entonces, el Om también, aparte de ser madre al revés, acá los griegos nos dicen que es un final. Es un final. Así que yo creo que esto es más que un final, sino que es que este tiene que ver con la palabra con la palabra piedra, que falos significa piedra, piedra preciosa, preciosa en sánscrito. De ahí la palabra ópalo, ¿sí? De ahí la palabra ópalo, de ófalo, piedra preciosa, ¿sí? Y de ahí también deriva la palabra upasana, de falos, también deriva la palabra faro, de faros. París significa los faros de Isis, por ejemplo. De ahí deriva la palabra upasana, que significa la base material o causa material. En ese sentido, final sería upasana, la parte material, ¿no? Que estamos hablando. La unión entre la materia y el espíritu se realiza en el alma, en la psique, ¿sí? Pero en verdad desde el vista del punto eterno, son materia y energía, materia y conciencia son la misma cosa. Nosotros lo vemos como diferente porque estamos viviendo en la dualidad. Y ónfalos también tiene que ver con los Upanishad, en términos sánscrito, que significa camino eterno. Llegamos a terminar, ¿sí? Los Upanishads son los textos primordiales, sabemos, ¿de quién? De la filosofía de Schopenhauer. Sí, Schopenhauer. Y había un superhombre, un nani, un iluminado, un bodhisattva, un hermano mayor, que siempre llevaba el libro de Schopenhauer encima. Y ese hombre se llamaba Hitler. Por eso todo el amor que tenía Hitler a Schopenhauer tiene que ver con los arios, ¿sí? Y él no pudo referirse mucho a esto porque estaba muy preocupado por la guerra y por eliminar al abrahamismo de Alemania, ¿sí? Recordemos que en Alemania había como 30.000 iglesias católicas al inicio de su gestión como canciller, para que en 1945 quedaran 600 iglesias nada más. De 30.000 a 600 iglesias. Y eso era la desabrahamización que estaba llevando Hitler, el desmK-ultramiento de Alemania. ¿Y por qué? Porque admiraba a este gran aficionado a los Vedantas, a Schopenhauer. ¿Sí? Él era un hombre, él es y será siempre un superhombre, o sea, un nani. Yo estoy ahora aprendiendo de un nani, y es un hermano mayor, así que. Y también es Hitler. Y lo que tienen bueno los nanis es que ellos reconocen quiénes son sus iguales. Y todo nani siempre se va a reconocer. Y la mayor alegría que puede tener un nani es que un ser humano se vuelva nani. O sea, un ser humano se vuelva superhumano. Hitler fue, es y será un superhumano. Y nosotros estamos bajo su luz, tratando de dar estos primeros pasos para hacer los rayos de este nuevo amanecer que es el fin del abrahamismo. ¿Sí? A pesar de que los católicos nos estén dando con todo, sus vudús haitianos, su nigromancia, sus persecuciones, sus infiltraciones, van a caer. Tienen los días contados. Un abrazo.